tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y precisamente hoy tenemos una Cumancha, más que nada, tenemos la experiencia de lo de Guadalajara. Tenemos noticias y sí, vamos a contar algunas anécdotas. La verdad, nos fue muy bien. Me tenía un poco pendiente lo del avión, ya que pues, los tiempos, qué puedes llevar, qué puedes traer. Así que, pues, ahorita vamos a estar contando un poquito cómo nos fue y la verdad, una buena experiencia. Por ahí habrá un lo bueno, lo malo y lo raro. Sí, hubo algo ahí, un detallito, pero de ahí en fuera, creo que la gente es muy linda y agradezco muchísimo a la gente de Guadalajara. Nosotros fuimos más a lo, o principalmente fuimos a lo del Musa, en casa con mis monstruos, de la exhibición de Guillermo del Toro, que la verdad ya salió también el video. Son poquitas fotos, tampoco quise quemar lo que es la exposición. Sí, vale muchísimo la pena ir. La verdad sí, inclusive la comida, la gente, no, vale muchísimo la pena, vale mucho la pena. Y dense una vuelta si pueden, ya queda muy poco tiempo, creo que nada más queda este mes de octubre me parece. Y ya, prácticamente se acabó, así que pues vamos a comenzar, vámonos con las noticias. Esta es la Cumancha Podcast y yo soy Rome, casi no me presento al principio del programa. Y vamos a comenzar con esto, ya que tenemos bastantes noticias y para la otra semana quizás estaremos viendo lo que son las películas de It, Rambo, y por ahí nos han estado recomendando bastantes películas, así que pues estaremos al pendiente, estaremos chequeándolas así y dando nuestro visto, ya que si nos gustan o qué le encontramos, ¿no?, de especial a la película, qué hay detrás de, o pues algunas cosas raronas. Así que vámonos rápido con las noticias. Tenemos que pues ya están ahí cocinando lo que es Red Zone para lo que es la animación. DC se está poniendo las pilas, de hecho me está sorprendiendo mucho. Hay varias noticias de que Tom Wellens regresa como como Superman. Por ahí también regresa el chico que hizo, no me acuerdo bien su nombre, que es Superman, pero el que hizo la película de Superman Returns, que por ahí no nos gustó que tuviera un hijo Superman y que por ahí que Luisa lo escondió, que la trama era así, pero híjole, si ya nos empiezan como a conectar universos y nos hablan de crisis y nos hablan de diferentes tierras, creo que esto va a tener bastantes cosas interesantes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Series de televisión, animaciones, lo están haciendo muy bien. ¿Y para cuándo las películas? Simplemente tenemos ese detallito de las películas y que pues la verdad pues tienen buenas ideas, tienen buen contexto, tienen buenos argumentos, pero necesitan manejarlo muy bien DC para que echen esto a volar, porque la verdad tienen cosas muy interesantes y que pues bien o mal podría darle un desquite o un buen revés a lo que es Marvel. Pero pues, ya estaremos esperando, la verdad lo esperamos de buena manera. Ojalá que lo hagan de buena manera, que lo hagan bien, vaya, eso es lo que esperamos todo mundo. En otras noticias también tenemos que Batman llega a Fortnite con algunos skills de Batman en este juego. Tenemos también en otras cosas que, les digo, se está poniendo jugoso esto de Crisis en Tierras Infinitas para lo que es la serie de televisión. Y tenemos que Linda Carter regresa como la Mujer Maravilla para este evento en serie de televisión. Les digo, se está poniendo muy muy bien y yo quiero estar ahí. Así que vamos rápido con otras noticias que por ahí tenemos. Híjole, también este es como un granito en el arroz. Ya tenemos que Mitchell Rosenbaum, este personaje lo recordaremos más como Lex Luthor de Smallville. Parece que sí y no está poniéndose de acuerdo con DC para que él salga en la serie. Pues ya estaremos viendo si regresa o no. Digo, pues ahora sí que todo lo que hagan es bienvenido después de tanto tiempo, o de que empiecen a hablar de Crisis en las Tierras Infinitas y no les está dando miedo en poner a superhéroes en trajes y que no se, y piensen que no son ridículos. Ya están alejando de ese estigma, ahora sí, están poniéndolos con trajes y están poniéndolos así como lo vimos en los cómics en algún momento. En otras noticias también tenemos que Mario Kart Tour ya salió y tiene... pues ya está en 58 países. Yo me imagino que cuando ustedes estén escuchando eso, imagino que ya ustedes probaron Mario Kart Tour. Pero la cuestión acá como que no está muy como que todavía por ahí como que hay unos detallitos, ya que sea que en las como siempre, las microtransacciones para este tipo de juegos de celular, pues tienen por ahí unas aristas, ¿no? Como ese incentivo de que puedas tener ítems o puedas sacar ventaja pagando en el juego. Así que pues estaremos viendo cómo funciona, cómo le va Nintendo sobre este nuevo juego para celular, Mario Kart Tour. También tenemos que para estas fechas ya tendrán lo que es en retailers, lo que es el Switch, pero ahora el Lite, que se ve muy bonito. Ya les había comentado que pues iba a salir para quienes eran, pues para la gente que pues no quiera vivir toda la experiencia o quiere vivir la experiencia más portátil en el Switch. Y pues la verdad yo sí se me antoja tener el Switch Lite, ya que se ve muy portátil. Ya estaremos por ahí viendo si hay una rebajita en el Switch Lite. Así que en otras noticias también tenemos que ya sale un tráiler definitivo de El Irlandés, una película de Netflix donde muestra a Robert De Niro y compañía, wow, con imágenes técnicamente rejuveneciendo facialmente a los personajes y se ve impresionante. Así que El Irlandés lo estaremos viendo. Parece que es, hasta donde hemos visto, una película entre flashback de guerra, así que son interesantes, así que lo estaremos viendo. Pero estas técnicas de rejuvenecimiento lo están haciendo muy bien. No tardará que yo creo traerán algún personaje, algún actor pues que ya se nos haya adelantado en el camino a escena. No lo dudo. En otras noticias tenemos que tenemos que la taquilla de Downtown Obey parece que estuvo por ahí compitiendo y pues es la primer lugar haciendo un lado a Ad Astra y Rambo. Así que pues suena interesante ver esta película, a ver qué nos dice. Estaremos al pendiente que nos muestra, qué detalles nos deja esta película. Ya les había comentado lo de Tom Wellings, pues lo estaremos viendo en Crisis en Tierras Infinitas. Híjole, a ver, aquí está también un poquito, no sé, déjenlo en sus comentarios si es un negro en el arroz, ya que tenemos que Batman tiene a John Hill como el villano y parece que va a ser el Pingüino, y tenemos que a Jeffrey Green lo tenemos como el comisionado Gordon. Así que pues dejen sus comentarios. A Jonah Hill lo hemos visto más en películas de humor. Esperemos ver para dónde va esta actuación. Y la verdad, en mi radar a Jeffrey Reed, no, la verdad, no lo tengo mucho en mi radar. Ya estaré buscando qué películas ha hecho, pero pues, híjole, no sé. Déjenlo en sus comentarios, ya que, pues, no sé. No sé con la película de este, con las nuevas películas de Batman, para donde vayan. Por ahí dejen sus comentarios. Yo la verdad, hasta no ver la película, hasta no ver el desarrollo, no puedo comentar nada. Digo, con Joker sí, por Joaquin Phoenix, que tiene una trayectoria como actor. Yo digo que lo va a hacer muy bien. Y ya lo estaremos viendo esta semana. No me acuerdo si es la próxima semana ya, el 4 por ahí de octubre. Ya estaremos viendo el Joker. Ahora sí, se acerca. Y estaremos viendo cómo lo hacen, cómo lo hicieron, qué tal. Cómo lo recibimos. Así que en otras noticias por ahí tienen que Rockstar está teniendo entre manos algo con Grand Theft Auto 3. Quizá un remake. Pues podría ser, ya que pues ahorita están haciendo bastantes cosas con los remakes. Por ahí déjenos también en sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Lo están haciendo bien? ¿Están exprimiéndole el jugo a sus franquicias? ¿O están añadiendo o están atañen mucho a la nostalgia? Que eso sí, así que pues estaremos viendo. ¿Ustedes esperan algo de Rockstar y GTA 3? Pues déjenos sus comentarios, así que... Suena bien para los amantes del gaming y GTA 3, pues por ahí estaremos viéndolo. En otras noticias tenemos que Joaquín Cosío había comentado que pues no es un gran fan de los superhéroes. Y ya habíamos dicho que no debe de serlo para actuarlo, ¿sale? Por ahí él lo dice abiertamente. Es este actor mexicano que la hizo en algún momento de Mascarita, que la hizo también de Plata, también estuvo por ahí con uno, con la película de Narcos, no me acuerdo cómo se llama, El Infierno, y pues estaremos viendo a ver qué tal, porque Joaquín Cosío al parecer pues será como la contraparte o el villano, así que pues estaremos viendo cómo trabaja con Suiza de Squad. A mí me interesa porque Joaquín Cosío también es un buen actor. Así que también tenemos otras noticias de el señor Guillermo, el maestro Guillermo del Toro, está preparando un libro de cuentos de terror. Híjole, pues bienvenido, y pues estaremos esperando este libro, la publicación de cuentos de horror, y estaremos viendo fechas, nombres, y pues qué grata noticia, ya que Guillermo del Toro pues hace cosas interesantes para los que nos gusta su género, ya que es muy diferente al terror que vemos. Es como, no sé, más mignolesco, ¿no? Como se va mucho a la historia, se va mucho a los detalles. Y no es ese horror de piano, ¿no? Del estruendo o de la grande las grandes caracterizaciones del monstruo, ¿no? Sino que te da el monstruo, te lo deja ver e inclusive te deja ver sus intenciones. No sé, yo esta vez sí quedé impresionado con Guillermo del Toro y su exposición. Pero vámonos rápido con otras noticias, ya que al parecer... Jeff Goldblum, Sam Neill y Laura Dern regresan para Jurassic World 3. Así que, pues les digo, son la época de regresos, remakes y reboots y demás. Atañen a la nostalgia. Así que, ¿qué opinan? ¿Creen que vuelvan a levantar lo que es Jurassic World, como la Jurassic Park, como la primera película, y ahora con Jurassic World 3? Así que pues yo sí quisiera verlos actuar, ya que pues sí nos dejaron con un hueco, porque me hubiera gustado ver una o dos películas más con este elenco. La verdad, hicieron clic muy bien, y ahora quién sabe qué nos dirán, porque ya muchos de ellos tienen una vida contada en el mundo de Jurassic World. Se supone que los personajes de Alan Grant pues se separaron, no quedaron juntos. Eso es como que sí me dolió un poquillo, ¿no? Como que después de haber pasado todo lo que hayan pasado en esta isla, no hayan quedado juntos. Digo, ese es como un pequeño trauma. Esperemos que aquí se reivindiquen. Pero bueno, eso es lo que tenemos de Jurassic Park. Y suena muy interesante. Así que también... Ah, aquí está Brandon Routh. Brandon Routh es el que realizó la película de Superman Returns. Y pues al principio yo le iba a poner en Facebook. Mejor acá se los explico. La nota, ya que, híjole, yo critiqué muchísimo esta película, a mí no me gustó nada, el villano, pues otra vez, ¿no? Lex Luthor como que queda luego medio flojo, la situación de la historia, pero si vamos puliendo la historia, es que nos están dando la historia de Lois and Clark, donde tienen en este universo ya un hijo, donde lo están enseñando a utilizar los poderes, prácticamente están haciendo de los padres de Superman como primerizos y cómo esta Lois está tratando de ocultar los poderes y que no salgan a la luz porque quizá pues sea un punto vulnerable de Superman o su familia. Y aquí sí vemos cuando en algún momento sí se convierte en un punto vulnerable, pues cómo se pone Superman, ¿no? Ya no le importa lo que es la humanidad, sino quién se la haga o quién se la pague cuando tocan a su familia. Ese cómic me gustó mucho. Y si van a tomar rasgos, porque están tomando rasgos de cómics recientes, de hecho esto es un cómic reciente de hace como 2-3 años, híjole, me va a gustar muchísimo que lo veamos, inclusive puede llegar a tener a su propia serie con el argumento que les había comentado. Así que es después de la muerte de Superman, pero de los nuevos 52, él fallece y regresa como el Superman de esta línea, ¿no? De la que no desapareció. No sé, es algo extraño, pero suena interesante. De estos, de este Superman y de la línea del tiempo. Crisis en Tierras Infinitas, creo que va a estar muy bueno. Así que tenemos que Kevin Feige desarrolla una nueva película de Star Wars. Hasta ahí tenemos la noticia, no sabemos qué vaya a ser, no sabemos para dónde va a ir, para futuro o un flashback. Que me gustaría ver una película, sinceramente, muy bien contada de lo que es Darth Vader. Me gustaría verlo como en Rogue One, así ese Darth Vader, así soltando sablazos prácticamente ahorcando. Me gustaría verlo así desatado, así sin ningún remordimiento alguno de utilizar sus poderes. Pero bueno, ya tenemos, estas fueron todas las noticias. Y antes de irnos tenemos que Hood Parker, productor de Fantastic Four y Dark Phoenix, se suma a lo que es Amy Pascal para producir Venom 2. Así que pues tendremos Venom 2, estaremos viendo después de que Spider-Man pues ya no figurará tanto con Marvel Studios y los Vengadores, pues ahora veremos cómo unen a Venom y Spider-Man. Así que eso me da un poco de pendiente, ¿no? Cómo es que si sí o no va a estar en el universo de Spider-Man Venom, van a ser villano y héroe, o porque pues, Venom pintaba como para un antihéroe, ¿no? Pintaba bien, pero después de esto, quién sabe qué es lo que diga la empresa. Así que, pues, Fox tiene carta abierta para hacer lo que sea con Spider-Man. Ojalá y que nos dé una buena película. Así que, pues, eso fueron las noticias de esta semana. Estuvieron bastantes interesantes. Algunas nos dejan esperando o a la expectativa de qué es lo que viene a futuro con lo que es pues sí, Spider-Man. Así que vámonos más rápido con la experiencia en Guadalajara. Híjole, ¿cómo decirlo? Porque ya ahora sí puedo decir que hay un equipo de la Comancha Comics. Por ahí me preguntaban, ¿va a haber nuevas personas? Sí, va a haber la señorita ahí, ya va a estar escribiendo para lo que es Facebook, lacumancha.comics. Ahí estará, ella más que nada se enfoca para lo que es animación, anime. Por ahí ella les estará recomendando algunas cosas. Él ve bastante anime, así que pues es un diamante en bruto para que nos comente de algunas series, Y pues, por ahí pregúntenle que alguna recomendación cada vez que publique. Y la señorita M está con noticias, un poco del gaming y algunos y un poco de humor en la página. Yo escribo algunas notas, opiniones, igual algunos un poco de humor. Y nos dedicamos nosotros a sacar lo que es el videos y lo que es el podcast. Con ellas no coincido, no sé si en algún momento vayan a salir. La señorita M ya de plano me batió en Guadalajara, me dijo que no va a sacar su rostro, pero sí estará, yo creo que en algunas cápsulas de audio o detrás de cámaras en la Cumancha, donde nos encontremos en Cumancha Go cuando nos topemos por ahí. Así que pues ahí está creciendo el equipo de la Cumancha, no pensé decirlo, y agradezco mucho que tengan esta confianza para unirse al equipo. Y pues bueno, ahí les dan la bienvenida, espero que les hagan comentarios, les den like, y vámonos rápido nosotros con la anécdota. De hecho, pues, nos fuimos con la señorita con la señorita M, con la señorita I. Y por ahí anduvo por ahí parte también del equipo. Pero acá, híjole, no sé, porque primero estábamos así como la idea, ¿no? De que si vamos a ir o no vamos a ir, qué vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Primero empezó como el proyecto con otra persona, por ahí mando saludos al buen amigo. Pero ya no se dieron los tiempos, pues tampoco nos pusimos de acuerdo con ellos, salió así como de bote pronto, así como que se comentó y se empezó a girar como una bola de nieve. Y ya cuando vimos, pues ya era casi hora. Unos se encargaron con lo que es el pasaje, estuvimos viendo lo que es con antelación, yo creo que 4 meses, yo creo 5, si no es que mal recuerdo, pero sí fue bastante tiempo de ver los pasajes. Que nos fuimos en avión porque nos salía igual que irnos en autobús, y pues decidimos irnos en avión, pues más descansados, sin temor a que nos quedáramos varados en el carro, porque iba a ser un carro particular. Boletos, de hecho yo me encargué de comprar los boletos y me equivoqué yo, porque ya íbamos a llegar el viernes y el mismo viernes podíamos haber ido a la exposición. Quedamos muy cerca, utilizamos lo que es el Airbnb, esta aplicación donde pues prácticamente como Uber, en lugar de rentar el carro, pues para los que no conocen, pues rentas lo que es el departamento. Bien, estuvimos como a 5 minutos, yo creo que del Musa. Estuvo muy cerca, muy céntrico. También fuimos a ver acá la anécdota es de que llegamos bien temprano a Guadalajara. Lo malo es de que el Airbnb, llegamos como a las 9 más o menos de la mañana. Pues ya vieron en el video, más o menos pasaron por mí como a las 4 de la mañana para poder estar en la terminal más o menos abordando o haciendo nuestro check-in a las 6 de la mañana allá en el DF, en el aeropuerto. Y llegamos temprano, como a las 9 de la mañana ya estábamos en el centro. Fuimos y nuestro check-in en el departamento era hasta la 1, así que teníamos bastante tiempo. Y cargando las maletas, cargando todo lo que llevábamos pues para 3 días de viaje, pues era lo que van a decir, pues 3 días que puedes llevar, pero ya después de un rato pues ya pesa, ¿no? La maleta. Fuimos al mercado La Corona, nos comimos unas flautas muy exquisitas, así que se lo recomiendo ahí ese mercadito. La verdad está muy moderno, yo no me había topado con un mercadito moderno tanto así, que mercado aquí en México, de que tenga escaleras eléctricas. Y órale, y es popular, ¿no? Dices, oye, Roma, pues te estás metiendo a otro mercadito. Si la Friki Plaza tiene, no, un mercado, le estoy hablando que acá el Tianguis y Barabara. Así que ese mercadito, pues me sorprendió. Estuvo muy rica la comida, de hecho, con 2 flautas, quedamos llenos. De hecho, es muy raro porque las flautas, yo las conocía como de hojaldre o algo así, ¿no? Pero eran como tipo tacos dorados largos. Con crema queso, sí, pero tiene lo especial de esto es de que te dan un poco de totopos y te sirven una salsa muy líquida, prácticamente como que nadan los tacos, como enchiladas prácticamente la salsa. No pica, pero te puedes tomar una salsita y delicioso. Parece que la misma carne se cose con el con lo frito de la... se me está haciendo agua de la boca. Se cose con lo mismo de que se cosen los tacos, ¿no? Y deliciosa, o sea, calientitos. No, sé, es otro nivel. Me encantó. También, ¿qué vimos? Pues estuvimos caminando por el centro, fuimos a lo que es la catedral. Prácticamente nos contaban, es que les exprimimos bastante tiempo a Guadalajara. Nos contaban en el panteón, en las leyendas del panteón de Belén, fuimos en la noche. De hecho, eso me gustaría platicarles de las leyendas en la... De hecho, no falta mucho, ya en un mes, lo que es el especial Apague la Luz y Escuche. Para los que nos están escuchando en YouTube, se hace un especial de Día de Muertos. Se cuentan algunas historias, algunas historias son vivenciales en el apaga la luz y escuche. Algunas son historias, por ejemplo, películas, en cómics de terror, y algunas son como vivencias. Así que estas las pasaremos, las leyendas, las pasaremos en el apaga la luz y escuche. Son muy interesantes, por ahí los estábamos comentando. Y nos comentaba el de Panteón de Belén, de que prácticamente el logotipo de las farmacias de Guadalajara pertenece a lo que es el emblemático, la emblemática catedral, y que son hechas por un diseñador que también tiene trabajo ahí en el Panteón de Belén. Así que fuimos a dar una vuelta hablando de la catedral, estuvimos viendo viajes y todo, y pues la verdad la gente muy amable, hasta que llegamos, ahí va mi... Eso es todo lo que voy a platicar, creo que es lo bueno. Lo raro, por ahí les platico algo, porque fuimos hasta el baratillo, hasta el tianguis el baratillo. Así que, híjole, es recomendable. Si van a estar en Guadalajara, el baratillo, el tianguis, se pone el domingo desde las 5:30 de la mañana. Van a encontrar tantas cosas. De hecho, esta gorrita por aquí que la ven, si ustedes están en YouTube, la encontramos en... $25. Si es una gorra que es de es del equipo de béisbol de los Sky Chicks. Que este logotipo o esta gorra es promocional, esta gorra. Pero creo que New Era tiene ahorita la licencia. Pero esta es una gorra que fue utilizada. Bueno, vio el diseño del logotipo, lo vio del 97 al 2006. Así que, pues, está interesante las gorritas. Ahorita traigo una gorra de los Charros de Jalisco. Así que también por ahí pueden verla en el video. Si no, también la estaremos haciendo lo que es adición a la colección. Y por ahí les estaré mostrando algunas otras cositas que conseguimos en Guadalajara y en el resto de los meses. Así que por ahí estén atentos. Fuimos ahí al monumento de los jaliscienses ilustres. Y por ahí no sé quién era, así que me sacó de onda. Sí me sacó así de mi zona de confort, así de... Pues yo iba tirando buena onda, tirando barrio, ¿no? De pues saber, conocer, comer. Y pues la verdad, pues en los mercaditos, en los tianguis, pues se vive, ¿no? Todo el calor de la gente de Guadalajara. Les digo, muy bonita, excepto a este tipo. Y no creo que haya sido de Guadalajara, ni tampoco creo que tenga esa nacionalidad. Pues no sé, pues la verdad, yo pues estábamos todos apurados viendo para dónde íbamos, para dónde caminábamos, un lugar donde visitar, entre que nos hicimos tiempo ahí comiendo en las flautas, visitando el mercadillo, pues prácticamente pues tenemos ya el tiempo contado en el Zócalo para irnos a hacer el check-in en el Airbnb y nos quedáramos sin departamento. El chiste es de que pues estábamos en lo que veíamos, un tipo se nos acerca ya de edad grande, puede decirse como de 40 o 50 años. Pues se dice que pues desde que se presentó así como que pues como muy ambiguo, era lo que quería o no sé, sinceramente al final no supe qué quería. Pues decía que nos iba a hacer una dinámica, que nos juntáramos, así que ay, no sé, no me... O sea, no tenía ganas de ponerle atención. Y pues al ver los monumentos, a ponerle atención a esta persona, pues prefiero los monumentos. Y aparte, pues al final, pues yo creo que tienes que darle una módica cantidad por hacer su dinámica, ¿no? Y pues al final, según dijo, que el que no iba a hacer eso, y al final dijo algo. Yo le dije no, gracias, ¿no? Al tipo, y se enojó, yo creo que se chisqueó, porque me preguntó otra cosa, que si era peruano. Yo no soy peruano, ni creo que tenga acento peruano, pero bueno, y cuidé mis palabras, porque pregunté algo así como que, pues, que tiene que ver que sea o no sea peruano. A lo que respondió, ¿no? De que con una grosería, no es cierto, respondió, pues es que yo soy peruano, pensaste que te iba a insultar, y suelta la grosería, me insulta, vaya, prácticamente. Yo así de, no entendí qué quería, no entendí si se sintió ofendido, algo así. Lo troné, vaya, a las 2-3 horas que Rome llegó a Guadalajara, pues prácticamente hice molestar a alguien, ¿no? O sea, fue chistoso, pero así como que me quedé con cara de, no, ni siquiera que siento que sea peruano, ni siento que sea de Guadalajara, de ser de otro lado. Tenía otro, como que tenía otro trip, o tenía otro, tenía otro humor, ¿no? Como los de, no los nativos ahí, toda la gente bonita, tenía otra forma de ver. No sé, ahí sí me quedé así con el espinita de, qué mala onda. Pero bueno, dejando de eso de lado, todo fue los monumentos, cómo tienen cuidado el centro, cómo limpio, lo tienen, sí saben sus negocios, y creo que esto lo he estado repitiendo y repitiendo, a lo mejor me lo van a escuchar mucho tiempo. Saben su negocio, saben tratar bien al turista, saben tratarte bien, así como qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, y siempre están atentos, así como que, y créanme, y estuvimos en una fondilla, así como que, cuando fuimos, fuimos creo que fuimos el primer día de que fuimos, llegamos a la casa, creo que sí, llegamos a lo que es el departamento, salimos a dar una vuelta, fuimos a lo que es el mercado de San Juan de Dios, enorme el mercado, y les digo, gente muy linda, que sabe su negocio de turismo. Ahí es donde me compré mi gorrita de los charros. Inclusive la señora hasta me dio información, y si quería que me mandaran cosas a Cuernavaca, lo iba a hacer, ¿no? Era más que nada de béisbol, así que dije, ok, y están muy bonitas los jerseys, las casacas. Están muy, muy, muy bonitas las camisas. Ahí está. Ahí comimos lo que es carne en su jugo, la torta ahogada. Carne en su jugo, yo lo recomiendo. La torta ahogada, como que ahí en ese lugar me gustó, porque te daban como quesadillas aparte, ¿no? Torta ahogada y las quesadillas, y muy rico, así que pues les digo, el mercadito es una mejor opción para comer ahí en Guadalajara, por mi parte, y todo se veía muy bien. Les digo, lo que iba con esto, de que van a decir, pues es que es un negocio, ¿no? Pues sí, pero nunca, por ejemplo, lo hicimos sobremesa, y hay veces que aquí en Cuernavaca nos ha tocado, y sí, y puede constatarlo la señorita M, que hacemos sobremesa y como que, ok, ahí está tu cuenta, ¿no? Y órale, como que es una vida más express, más rápida. Inclusive podemos decir que es un poco más de lo rápido, podría ser hasta agresivo, podría sentirse, ¿no? No nada más en un solo lugar no los han aplicado aquí en Morelos, sino en varios. Y allá no, o sea, si nos dejaron hacer sobremesa, pues sí consumes, no es de que consumas poquito, sino sí consumes, y pocas veces nos, en algunos lugares, no en todos, aquí en Morelos, pero sí nos ha aplicado. Allá que fuimos a 2-3 lugares a comer, jamás nunca nos dijeron ahí luego la cuenta o algo así, como que retírate, ¿no? Pero no sé, lo sentí muy bien, la señora muy amable. De hecho, hasta nos explicó, ahorita que me recuerdo, una receta de una salsa. Imagínense, todavía después de que pagamos, después de que ya nos íbamos, todavía la señora se quedó platicando conmigo. Le pregunté y esto, fácil pudimos haber hecho un video. Sí, la verdad sí me vi novato. y hubiera salido, o sea, la señora, quizá no fuera por parte de los cómics ni entretenimiento geek, pero creo que sí sería como algo que nutre más el video. Por eso es que siento que también fue este video un poquito más corto, porque les digo, no quería quemar la exposición, y aparte eran puras fotografías. No sé cómo lo sintieron, por ahí déjame sus comentarios también el video, y el comentario en voz en off, porque no podía, o sea, no podía hacer la grosería de estar yo hablando dentro y la señorita que nos va guiando, explicando, pues, con mi voz, ¿no? Así que, pues, no podía, así que por eso lo hice de esa manera. Pero, por ejemplo, el recorrido a Tequila también hubiera sido otro video, la comida hubiera sido otro video, quizás, ¿no? No sé qué tanto les guste, ¿no? Como este tipo de contenido dentro de este canal. Así que, pues, por eso como que me limité a ver cómo qué tal funciona. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Creo que también fuimos a conocer el súper. ¿Qué día? El segundo día. Para esto quedamos bien molidos el primer día. El segundo día ni se diga, porque fuimos a Tequila. Digo, Tequila hermoso. Ahí probamos lo que es el tejuino, porque íbamos también buscando el tejuino. Íbamos así como nuestro checklist, ¿no? Torta aguada, carne en su jugo, las aguas champlain. Y por ahí se me quedaron unas, el pan del centro por ahí. Se me quedó pendiente por ahí unas donas. Las aguas champlain, pues para la anécdota están bien, pero así como que para repetir, no. Lo que sí me gustó fue un poco el tejuino, pero al tercer día, fuimos al baratillo, y en el baratillo, inclusive en el tejuino, ahí le pusieron helado, así que, híjole, rico. Y el tepache del baratillo, mis respetos, no sé. Pero bueno, también probé tepache otra vez regresamos en el tercer día, casi que nos íbamos. Probé tepache en el mercado San Juan de Dios, y también muy bueno. Pero bueno, en el segundo día fuimos a Tequila. Nosotros no comimos en Tequila. Creo que por ahí la señorita M se compró un jarrito, que a mí no me gustó mucho. No soy fan del tequila. Pero ¿saben lo que le sentí? Que tenía, no sé si se estaba derritiendo, hacía bastante calor, pero sentí muy con agua, ¿no? El jarro, no sé por si fue el más pequeño o algo así, como que no. La señorita ahí no le pregunté cómo estaba, no lo probé tampoco, pero no sé, por ahí a lo mejor le andan bajando la calidad, o dependiendo de dónde lo compres, ¿no? Porque ella tenía ganas de comprarlo en un famoso barril ahí de tequila, pero no lo compro ahí, lo compro en otro lugar. Pero bueno, que es el barrilito, creo que son con cítricos de Square, me parece, tequila, jugo de limón y jugo de naranja, la mezcla, un poco de, no sé si le pusieron un poco de sal, chilita escarchado en el barrilito, y pues tuvo que haber tenido un buen sabor, pero pues a mí no me llamó la atención. Pero bueno, otra cosa que hicimos, fuimos a dar recorrido, fuimos a lo que es el ayuntamiento, y tienen ahí un mural hermosísimo, lo del tejuino, dar la vuelta, fuimos a ver lo de la destilería El Cuervo, que es muy famosa, y prácticamente, pues es, dicen por ahí que es el que mueve los hilos ahí en Tequila, pero bueno, esa es otra cuestión que no nos atañe. Pero bueno, ese día nos fuimos prácticamente, híjole, para pasear en Tequila, como que sí necesitas tiempo, la verdad, tiempo. Pero bueno, ese mismo día, que era sábado, llegamos en viernes, sábado, que es el segundo día, fuimos a la exposición de En Casa con mis Monstruos. Híjole, la exposición genial. Desde infancia, desde victoriana, desde el cuarto de lluvia, cómics, cultura pop, nosotros, los monstruos. La exposición bien narrada, 2 horas de camino, bastantes cosas que se nos presentaron. La explicación, la señorita sabe también cómo moverse, sabe su negocio, tenía como sus ciertos breaks, porque algunos chicos le ayudaban a la exposición, algunas salitas muy pequeñas, pero muy nutridas, inclusive hasta al final podíamos sentarte en libros, haces un break de, por ejemplo, en la primera hora puedes hacer un break en una salita y ahí está una réplica de lo que es el ángel de la muerte de este Hellboy 2, que es una réplica, no es el original, pero aún así se ve majestuoso. Las referencias desde pintura sacra, Edgar Allan Poe, por ahí tienen cosas de Will Eisner, Lucha Libre, inclusive de Mac Minola tiene por ahí originales. Híjole, no acabo de dar como referencias, o sea, del coleccionismo de sus de portadas de terror. Inclusive que por ahí es uno de los está en el top 3 de ese tipo de portadas, porque pues, los originales se fueron se han ido perdiendo. Híjole, la curaduría, la lectura del museo, muy buena, les digo, muy buena. Souvenirs están en línea y tienen algunas cosas en los diferentes paradas para poder comprar los souvenirs. Híjole, bastante bueno, bastante recomendable, la verdad, bastante recomendable. Siento que, aún así me siento que no le hice justicia en el video, ¿no? De todo lo que había, puse algunos detallitos, bocetos de Disney también había que se veían muy bonitos, desde Alicia en el País de las Maravillas, por ahí tenía también bocetos originales de Fantasía y el demonio que está genial, que sale en este video, no sé, son tantas, y armas de Hellboy, muñequitos, por ahí como cosas que están como ambientales de las películas que solamente salieron en 30 segundos en las películas, ahí están grandes, no sé, Crimson Peak, La Forma del Agua, Mimic, Cronos, no, son bastantes cosas, bastantes. Yo me fui bien satisfecho de esa exposición, de todo donde entramos en Guadalajara. Inclusive fuimos a descansar un ratito a la casa después de esas 2 horas de caminata, después de habernos ido hasta Tequila, fuimos a rematar a lo que es las leyendas del Panteón de Belén. Otra experiencia, en la noche van a decir, yo pensé que se veía muy pequeño el panteón, inclusive por ahí Enrique Bumburi, si les gusta la música de él, grabó un video ahí. Por ahí hay un video de que hubo una familia que hizo una sesión de fotos y por ahí un monje pasó atrás de ellos, por ahí en el Panteón de Belén, que se han hecho varios videitos. Las leyendas son muy buenas. La persona que nos los contó, wow, también es otra persona que inmejorable en contar las leyendas. Todo fue hermoso, la verdad. Les digo, el sábado le exprimimos hasta más no poder, inclusive hicimos en nuestro checklist ahí con las aguas de Chaplin, que son muy comunes, son conocidas, son populares allá en Guadalajara. También que comimos, creo que hicimos, les digo, visitamos el súper, hicimos el súper, allá desayunamos muy temprano y ahora sí, que eso fue nuestro sábado, prácticamente les digo, les exprimimos el domingo, prácticamente no nos dimos cuenta y tenemos que salir a las 11 del día del Airbnb, así que pues dormimos hasta tarde, prácticamente pues llegamos como a la 1 más o menos de la mañana y... Llegamos a la 1 de la mañana y pues prácticamente nos despertamos como a las 8 o 9 de la mañana, en lo que nos cambiábamos, arreglábamos nuestras maletas, pues se dieron las 11 y ¿qué hacíamos? Pues yo sugerí irnos al baratillo, que híjole, no creo que lo haya recorrido más que su 20%, encontré juegos retro, o encontré varias curiosidades que pues, por ahora yo no iba buscando eso, encontré mucho de 64, Xbox y Nintendo, Super Nintendo también, no, cartuchos que yo estuviera buscando no encontré, pero me imagino que si escarbabas por ahí, si encontrabas, imagínense, encontramos un 64 con un control, sin cartucho, en $400, así que, y se veía en buen estado, pero bueno, encontramos esta gorrita, había otra que se me fue. Ahorita lamento no haberme la traído. Se me fue, ni modo. Estuvimos ahí como hasta la una y nos volvimos a ir hasta otra vez al mercado San Juan de Dios. Ahí comimos lo último, lo que fue birria. Ahí rematamos prácticamente ahí en esos recorridos. Y compraron por ahí recuerdos y demás. Y prácticamente es lo que hicimos en Guadalajara. Fue bastante, hicimos muchísimo, lo recorrimos muy bien. Lo raro por ahí, ahorita que me acuerdo de que les había comentado de lo raro, hicimos hasta historias así como agregándole, ¿no? Porque encontramos un señor alto, prácticamente color camarón, era alto, blanquillo, pero con el calor del sol, pues prácticamente rojo como un camarón. Trae una ardilla en su hombro. Pero la ardilla traía como una placa, ¿no? Como si cadena, como si fuera rapero, ¿no? Su bling bling, así como que, ¿qué onda, no? Yo creo que está entrenada inclusive hasta para matar la ardilla, ¿no? Fue curioso. Eso fue lo raro, así que todo lo que les hemos comentado de Guadalajara, todo lo que hicimos es lo bueno. Nada más el detalle ese del tipo que, ¿no? Hasta ahora ahorita lo pienso así como que, no sé, no me dio ganas de contestarle ni ser mala onda o ponérmele al tú por tú, no sé, iba en otro mood, así que no sé si eso se le llama madurar, pero pues dejé que pasara, dije, va, pues, total, ¿no? No creo que haya yo tenido la culpa de que tú te hayas ofuscado y pues lo dejas pasar, pero después de todo lo que hemos pasado o lo que se ha pasado en Guadalajara, dije, no, a ese punto no. Pues no para que te agüites, sino que pues para que te sientas bien y lo pases de maravilla como lo pasé. Así que pues nada, eso es todo por mi parte. Esa es la anécdota de Guadalajara, todo lo que hicimos. Si tienes alguna pregunta por allá, déjanosla saber en el video de el podcast abajo en los comentarios, o si no, en los comentarios del podcast La Cumancha Comics. Estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG. Ahí puedes dejarnos también comentarios. También estamos en Facebook como La Cumancha Comics. También estamos en Marvel BC. También estamos para nuestros amigos de Cuernavaca, Doña Su Comics, y nuestros amigos de Cuerna Comics. Agradecemos todo mundo que nos deja subir nuestro contenido y mandamos saludos a la gente de Baja California, una gente muy bonita, y a nuestros amigos de Guadalajara y de donde quiera que nos escuchen. Por ahí escríbanos, háganos comentarios para que salgan aquí en el podcast. Por ahí habían hecho un comentario de lo que fue la reseña del podcast pasado, ya que comentaron y tienen un poco de razón que hicieron del podcast pasado, que reseñamos la película de La Muerte No Puede Morir, valga la redundancia, de que por ahí no les había gustado mucho la película. Sí entiendo por qué va, porque se supone que es una película de zombies, pero pues trata de meter, o trata de verse muy de Dead Don't Light, así se llama el programa. Dice Miguel Vázquez, la peor y aburrida película de zombies que he visto. Pues híjole, creo que sí tiene algo de culpa la película por querer poner un mensaje. Digo, ya tiene una carga, ¿no? Esta parte de la humanidad contra la misma humanidad, porque simplemente el zombie es un detonador, lo podemos ver así. Pero sí tiene quererle agregar algo más a la película, y eso como que quizá no le funcione, pero tiene un poco de razón. Así que Miguel Vázquez, así, segundo. O dos. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome. Ahí déjenos comentarios. Ya los estaré leyendo. Acá en La Cumancha. ¿Vale? Eso es todo por mi parte. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Rome. Y esto fue La Cumancha Comics. Nuestra experiencia en Guadalajara. Bye. Thank you.